Domingo 27 de octubre. Anda, tu fe te ha salvado. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Comentario al Evangelio por Fray Fernando. La escena del Evangelio de este domingo se encuadra en la subida de Jesús a Jerusalén, la ciudad santa, a la que tienden los profetas para coronar su misión. Ha estado enseñando, curando, compartiendo con sus paisanos de Galilea. Sale de Cafarnaúm acompañado de discípulos y seguidores camino de Jerusalén. Llegan al oasis de Jericó, ciudad de las palmeras a orillas del Jordán, separada de Jerusalén por 25 kilómetros de desierto. Al entrar en la ciudad, al borde del camino, Bartimeo, un mendigo ciego, con su manto extendido por el suelo para recoger limosnas de los viandantes, al enterarse que la razón del alboroto de la multitud se debía a la presencia de Jesús, sobreponiéndose al griterío de la gente y desoyendo las amonestaciones de los acompañantes, a voz en grito reclama la atención de Jesús: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús, que siempre está pendiente de quien lo pueda necesitar, le manda llamar. Y al enterarse de ello, Bartimeo da tres pasos que le van a cambiar la vida. Suelta el manto, seguramente con algunas monedas que le habrían echado, que le estorba, para estar más ligero. Da un salto, posiblemente con riesgo, no olvidemos que es ciego, y se acerca a Jesús. La fe ciega, y nunca mejor dicho, de Bartimeo en Jesús, le pone en movimiento. Le urge a responsabilizarse de lo que sea necesario con las consecuencias de su fe y le impone su seguimiento en el camino a Jerusalén. ¿Y a nosotros nos moviliza? ¿Nos implica? Nos llamamos cristianos, y lo somos, incluso practicantes. ¿Cumplimos o no con las normas que hemos recibido en nuestra educación cristiana? Hemos participado en los sacramentos y sin duda lo seguimos haciendo. Nos consideramos y nos llamamos cristianos religiosos. Pero, ¿eso es ser seguidor de Jesús? ¿Era Jesús un hombre religioso? Nuestro Bartimeo se saltó a la torera la creencia de su culpabilidad por la ceguera que tenía. Reclama la compasión de Jesús con una fe inquebrantable en él. Se ve feliz al sentirse llamado y toma la firme decisión de seguirle. Recordemos que Jesús va camino de Jerusalén. ¿Percibimos nosotros en Jesús un compañero de camino? Porque si Dios se hace uno de nosotros, es porque quiere acompañar nuestro caminar, sentir nuestros desmayos, fracasos y debilidades, enfrentar con nosotros nuestros retos y proyectos, disfrutar con nuestros triunfos y conquistas, sufrir nuestros dolores y desgarros. Va a Jerusalén nuestro camino. Creer en Jesús ciegamente es adherirse a Él con la certeza de que tiene respuestas para nuestras vidas. No podemos quedarnos en la apatía de una vida ya acabada, sin nuevos alicientes, como si ya hubiéramos hecho cuanto podíamos hacer. El Papa nos pone en guardia contra lo que él llama acedia. Somos un proyecto de Dios con vocación de estar haciéndose día a día. Y si hemos optado, como Bartimeo, por seguir a Jesús, siempre será un proyecto inacabado, en continuo dinamismo. La misión que nos queda, como una continua tarea, es vigilar nuestra fidelidad al mandato de Jesús, proclamar que el reino de Dios está ya aquí. Tan solo tenemos que actualizarlo en nuestro vivir cotidiano. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.